Sí, está, papá. ¿Cómo le enganchó, bien? Por Dios. Divididos, ¿qué tal? Debió a la pelota. Dice, no es fácil dicho. Vamos, fue así como. Vamos con la tanda musical. Cuál es. Bien, y ya estamos nuevamente con No te ahogues aquí al aire de Radio Central Mendoza. Y así pasaba... ¡Fama! Así pasaba el tema de Divididos en el día de la fecha que estamos escuchando de fondo la banda nacional de Divididos aquí por No te ahogues. Atrás. Ves besos por celular.